Capítulo 23 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 23. En los fosos de la ópera. La mano alta, pronto a tirar, repitió apresuradamente el compañero de Raúl. El muro detrás de ellos había dado una vuelta completa y se había cerrado de nuevo. Los dos hombres se quedaron un momento inmóviles, conteniendo la respiración. En aquellas tinieblas reinaba un silencio que nada turbaba. El persa se decidió a hacer un movimiento, y Raúl oyó que andaba de rodillas, buscando algo en la noche con sus manos trémulas. De repente las tinieblas se iluminaron delante del joven por el prudente fuego de una linterna sorda, y Raúl retrocedió instintivamente como para escapar a la investigación de un enemigo oculto. Pero comprendió enseguida que aquella luz pertenecía al persa, cuyos movimientos seguía. El pequeño disco rojo paseábase por las paredes, de arriba abajo, en torno de ellos, meticulosamente. Esas paredes estaban formadas a la derecha de un muro, a la izquierda de un tabique de tablas, y encima y debajo de entarimados. Y Raúl pensaba que Cristina había pasado por allí el día en que siguió a la voz del ángel de la música. Aquel debía ser el camino habitual de Eric cuando iba a través de las paredes a sorprender la buena fe y a aprovechar la inocencia de Cristina. Y recordando las palabras del persa, pensó que aquel camino había sido misteriosamente establecido por el fantasma mismo. Ahora bien, debía saber más adelante que Eric había encontrado allí, preparado para él, un corredor secreto cuya existencia conoció él solo durante mucho tiempo. Aquel corredor había sido creado cuando la Comune de París, para que los carceleros llevasen directamente a los presos a los calabozos que se habían practicado en las cuevas, pues los federados habían ocupado el edificio inmediatamente después del 18 de marzo, y habían hecho en lo alto un punto de partida para los globos que debían llevar a las provincias sus proclamas incendiarias, y en la parte baja de una cárcel del Estado. El persa se había arrodillado y depositado en el suelo la linterna. Parecía ocupado en una rápida tarea en el entarimado, y de pronto apagó la linterna. Raúl entonces oyó el ligero ruido de un resorte y vio en el suelo del corredor un cuadrado luminoso muy pálido. Era como si acabase de abrirse una ventana hacia los fosos aún iluminados de la ópera. Raúl no veía al persa, pero le sintió a su lado y oyó su aliento. «Sígame usted y haga todo lo que me vea hacer». Raúl fue dirigido hacia el cuadrado luminoso y vio que el persa se arrodillaba otra vez y, suspendiéndose con las manos de la abertura, se dejaba deslizar a los fosos. El persa tenía entonces la pistola entre los dientes. Cosa curiosa, el vizconde tenía plena confianza en el persa. A pesar de que lo ignoraba todo de él y de que la mayor parte de sus frases no habían hecho más que aumentar la obscuridad de aquella aventura, no vacilaba en creer que en esta hora decisiva el persa estaba en su favor contra Eric. Le había parecido sincera su opinión cuando hablaba del monstruo y no le parecía sospechoso el interés que le había mostrado. En fin, si el persa hubiera alimentado algún proyecto siniestro contra Raúl, no le hubiera armado con sus propias manos. Y después, para decirlo todo, ¿no había que llegar a toda costa a Cristina? Raúl no podía elegir los medios. Si hubiera vacilado, aún con dudas sobre la intención del persa, el joven se hubiese considerado como el último de los cobardes. Raúl se suspendió a su vez de la trampa con las dos manos. «Suéltese usted», oyó, y cayó en los brazos del persa, que le ordenó enseguida que se echase boca abajo. Cerró la trampa encima de sus cabezas sin que Raúl pudiese ver por qué estratagema y se echó al lado del vizconde. Quiso éste hacer una pregunta, pero la mano del persa se apoyó en su boca y enseguida oyó una voz en la que conoció la del comisario de policía que le había interrogado hacía un momento. Raúl y el persa se encontraban entonces detrás de un tabique que los ocultaba perfectamente. Cerca de allí subía hasta otra pieza una estrecha escalera, pieza en la que el comisario debía de estarse paseando y haciendo preguntas, pues se oía el ruido de sus pasos al mismo tiempo que el de su voz. La luz que rodeaba los objetos era muy débil, pero al salir de la densa oscuridad que reinaba en el pasillo de arriba, no costaba trabajo a Raúl distinguir la forma de las cosas, y no pudo contener una sorda exclamación porque había allí tres cadáveres. El primero estaba tendido en el estrecho descanso de la escalerilla que subía hasta la puerta detrás de la cual se oía al comisario. Los otros dos habían rodado hasta el pie de esta escalera, con los brazos en cruz. Raúl, pasando los dedos a través del tabique de tablas que le ocultaba, hubiera podido tocar con la mano a uno de aquellos desgraciados. —¡Silencio! —volvió a decir el persa como en un aliento. También él había visto los cuerpos y dijo una palabra para explicarlo todo. —¡Ha sido él! La voz del comisario se dejaba oír entonces con más fuerza. Estaba pidiendo explicaciones sobre el servicio del alumbrado, y el director de escena se las daba. El comisario debía, pues, de encontrarse en el centro del servicio de alumbrado o en sus dependencias. En aquella época no se empleaba la electricidad más que para algunos efectos escénicos muy limitados y para los timbres de llamada. El inmenso edificio y el escenario mismo estaban todavía iluminados con gas, y con él se arreglaba y modificaba el alumbrado de una decoración por medio de un aparato especial lleno de tubos, lo que hacía que se le llamase el órgano. Al lado de la concha del apuntador había un nicho para el jefe del alumbrado, el cual desde allí daba sus órdenes a sus empleados y vigilaba su ejecución. En este nicho se colocaba Mauclair en todas las funciones. Ahora bien, Mauclair no estaba en su nicho ni los empleados en sus puestos. —¡Mauclair! ¡Mauclair! La voz del director de escena sonaba ahora en los fosos como en un tambor, pero Mauclair no respondía. Hemos dicho que se abría una puerta en una escalera que subía al segundo foso. El comisario la empujó, pero la puerta resistió. —¡Calla! —dijo. —Vea usted, señor director de escena, no se puede abrir esta puerta. ¿Está siempre tan premiosa? El director de escena, de un violento empujón, logró entreabrir la puerta, pero notó que empujaba al mismo tiempo un cuerpo humano y no pudo contener una exclamación. Había conocido enseguida ese cuerpo. —¡Mauclair! Todas las personas que habían seguido al comisario se adelantaron alarmadas. —¡Desgraciado! ¡Está muerto! Gimió el director de escena. Pero el comisario Mifroid, al que nada sorprendía, estaba ya inclinado sobre aquel gran cuerpo. —No —dijo—, está borracho, perdido, lo que no es lo mismo. —Sería la primera vez —declaró el director de escena. —Entonces se le ha hecho tomar algún narcótico. Es muy posible. Mifroid se levantó, bajó unos escalones y exclamó. —¡Miren ustedes! Al resplandor de un farolillo rojo al pie de la escalera había otros dos cuerpos, y el director de escena reconoció a los ayudantes de Mauclair. Mifroid los auscultó. —Duermen profundamente —dijo—. Muy curioso asunto. No podemos ya dudar de la intervención de un desconocido en el servicio del alumbrado, individuo que trabajaba evidentemente por cuenta del raptor. Pero qué singular idea la de robar un artista en la escena. Es provocar las dificultades, o yo no entiendo una palabra de esto. Que vayan a buscarme al médico del teatro. Y Mifroid repitió. Muy curioso asunto. Después se volvió a las personas que Raúl y el persa no podían ver desde el sitio en que se encontraban. —¿Qué dicen ustedes de todo esto, señores? —preguntó. —Solamente ustedes no dan su opinión, y sin embargo, deben de tener una. —Pasan aquí, señor comisario, cosas que no podemos explicarnos. Y las dos figuras desaparecieron. —Gracias por el informe, señores —dijo el comisario en tono de guasa. pero el director de escena, cuya barbilla reposaba entonces en la palma de la mano derecha, gesto de la reflexión profunda, dijo: «No es la primera vez que Mauclair se duerme en el teatro. Recuerdo haberle encontrado una noche durmiendo en su nicho, al lado de su caja de rapé». «¿Hace mucho tiempo?», preguntó Mifroy. «No, no hace mucho tiempo. Espere usted. Era en la noche, sí. Era en la noche en que la Carlota lanzó su célebre kikiriki». «¿Verdaderamente? ¿La noche del gallo de la Carlota?». Y Mifroy miró atentamente al director de escena como si quisiera penetrar en su pensamiento. «Así pues, Mauclair toma rapé», preguntó con expresión negligente. «Sí, señor comisario. Mire usted, justamente aquí está su tabaquera. Es un gran aficionado». «Y yo también», dijo Mifroy, metiéndose la tabaquera en el bolsillo. Raúl y el persa asistieron, sin que nadie sospechase su presencia, al transporte de los tres cuerpos por unos maquinistas. Siguiólos el comisario y todo el mundo subió detrás de ellos. Por unos instantes se oyeron aún resonar sus pasos en el escenario. Cuando estuvieron solos, el persa hizo seña a Raúl de que se levantase y éste obedeció. Pero como al mismo tiempo no había colocado la mano a la altura de los ojos, dispuesto a tirar, como no dejaba de hacerlo el persa, éste le recomendó que tomase de nuevo esta posición y que no la abandonase, sucediera lo que sucediera. «Pero eso cansa la mano inútilmente», murmuró Raúl. «Y si tiro, no estaré ya seguro de mí». «Cambie usted entonces el arma de mano», concedió el persa. «No sé tirar con la mano izquierda». A lo que el persa respondió con esta declaración extraordinaria, no muy propia evidentemente, para aclarar la situación en el cerebro descompuesto del joven. «No se trata de tirar con la mano izquierda ni con la derecha. Se trata de tener una de las dos colocada como si fuese a apretar el gatillo de una pistola, teniendo el brazo medio replegado. En cuanto a la misma pistola, después de todo, puede usted metérsela en el bolsillo». Y añadió: «Que quede esto convenido o no respondo de nada. Es una cuestión de vida o muerte. Ahora silencio y sígame usted». Encontrábanse entonces en el segundo foso. Raúl no hacía más que vislumbrar, a la luz de algunos faroles inmóviles aquí y allá en sus prisiones de vidrio, una ínfima parte de aquel abismo extravagante, sublime e infantil, divertido como una caja de sorpresas y horrible como un precipicio, que son los fosos de la ópera. Son cinco, y de los más formidables. Esos fosos reproducen todos los planos de la escena, sus trampas y sus escotillones. Solamente las hendiduras son reemplazadas por rieles. Un complicado mecanismo permite dejar paso a las glorias y otras combinaciones, destinadas a hacer funcionar las grandes decoraciones, a cambiarlas a la vista del público y a efectuar la desaparición repentina de los personajes de las funciones de magia. Desde estos fosos han dicho X, Y, Z, autores de un interesante estudio sobre la obra de Garnier, es desde donde se transforma a los enclenques en hermosos caballeros y a las repugnantes brujas en hadas radiantes de juventud. Satán viene de los fosos como se hunde en ellos, de allí se escapan las luces del infierno y allí se colocan los coros de demonios. Y los fantasmas se pasean allí como por su casa. Raúl seguía al persa, obedeciendo a la letra sus recomendaciones, no tratando de comprender los gestos que le ordenaba y pensando que no tenía otra esperanza más que él. ¿Qué hubiera hecho sin él en aquel horrible dédalo? ¿No hubiera sido detenido a cada paso por el entrecruzamiento prodigioso de cuerdas y vigas? ¿No hubiera sido cogido en aquella tela de araña gigantesca? ¿Y si hubiera podido pasar a través de aquella red de cuerdas y de contrapesos que se levantaban sin cesar delante de él, no corría el riesgo de caerse en uno de aquellos agujeros que se abrían bajo sus pasos y en los que la vista no percibía más que un fondo de tinieblas? Ambos iban bajando, bajando, cada vez más. Y estaban ahora en el tercer foso. Sus pasos seguían estando alumbrados por algún farol lejano. Cuanto más descendían, más precauciones parecía tomar el persa, que no cesaba de volverse hacia Raúl y de recomendarle que estuviese como era debido, enseñándole la manera de tener él mismo el puño, ahora desarmado, pero siempre en actitud de tirar como si hubiera tenido una pistola. De repente, los dejó clavados en sus sitios una voz sonora. Alguien aullaba encima de ellos. «¡Al escenario, todos los cerradores de puertas! ¡El señor comisario los llama!» Oyéronse pasos, y unas sombras se deslizaron en la oscuridad. El persa había llevado a Raúl detrás de un bastidor y desde allí vieron pasar por encima de ellos unos viejos encorvados por los años o por el peso de las decoraciones de la ópera. Algunos apenas podían arrastrarse, y otros, por costumbre, el espinazo bajo y las manos por delante buscaban puertas que cerrar. Porque eran los cerradores de puertas, los antiguos tramoyistas agotados, de los que había tenido piedad una dirección caritativa que los había hecho cerradores de puertas en los fosos y en los telares. Todos iban y venían sin cesar de alto abajo de la escena para cerrar las puertas, y así se los llamaba en aquel tiempo, pues creo que ya han muerto todos los cazadores de corrientes de aire. Las corrientes de aire, de donde quiera que vengan, son muy malas para la voz. El persa y Raúl se felicitaron en sus adentros por aquel incidente que los desembarazaba de testigos molestos, pues algunos de los cerradores de puertas, no teniendo nada que hacer o careciendo de domicilio, se quedaban en la ópera por pereza o por necesidad, y allí pasaban la noche. Raúl y el persa podían tropezar con ellos, despertarlos y hacerse pedir explicaciones. Las diligencias del comisario libraban momentáneamente a nuestros dos compañeros de esos malos encuentros. Pero no gozaron mucho tiempo de su soledad. Otras sombras bajaban por el mismo camino por donde habían subido los cerradores de puertas. Aquellas sombras tenían cada una pequeña linterna, y la agitaban llevándola arriba y abajo, examinándolo todo a su alrededor y pareciendo evidentemente que buscaban algo o a alguien. «¡Diablo!», murmuró el persa. «No sé lo que buscan, pero pudieran muy bien encontrarnos. Huyamos». «¡Pronto! La mano en guardia, caballero, como para tirar. Doble usted más el brazo. ¡Ajaja! La mano a la altura de los ojos, como si estuviese usted batiéndose en duelo y esperase el mando de ¡fuego! Deje usted la pistola en el bolsillo. Bajemos pronto». El persa conducía a Raúl al quinto foso. «A la altura de los ojos. Cuestión de vida o muerte. ¡Oh, qué duelo, caballero! ¡Qué duelo!» Cuando el persa llegó al quinto foso, respiró. Parecía gozar de un poco más de seguridad de la que tenía hacía un momento cuando se habían detenido en el tercero, pero no prescindía de la actitud de la mano. Raúl tuvo tiempo de asombrarse una vez más, sin hacer ninguna observación, pues creía que no era tiempo, por aquel extraordinario concepto de la defensa personal que consistía en guardarse la pistola en el bolsillo mientras que la mano seguía pronta a servirse de ella en la posición de espera del mando de fuego en un duelo de aquella época. Y acerca de esto, Raúl pensó aún que el persa le había dicho que aquellas pistolas eran seguras, de donde el vizconde deducía esta conclusión interrogadora. ¿Qué puede importarle estar seguro de una pistola de la que cree inútil servirse? Pero el persa le detuvo en sus vagos ensayos de reflexión, y haciéndole seña de que se estuviera quieto, subió unos escalones de la escalera que acababan de bajar. Después, rápidamente, volvió al lado de Raúl. «Somos estúpidos», le dijo al oído. «Vamos a ser desembarazados muy pronto de las sombras portadoras de linternas. Son los bomberos que están haciendo su ronda». Los dos hombres estuvieron a la defensiva durante 5 largos minutos, y el persa se llevó de nuevo a Raúl hacia la escalera que acababan de bajar. Pero, de repente, su ademán le ordenó la inmovilidad. Delante de ellos se agitaba la noche. «¡Boca abajo!», dijo el persa en voz apenas perceptible. Los dos hombres se echaron en el suelo. era tiempo. Una sombra que no llevaba esta vez ninguna linterna, una sombra sencillamente en la sombra, estaba pasando. Aquella sombra pasó casi tocándolos. Sintieron en la cara el aire cálido de su manto, porque pudieron distinguirla bastante para ver que tenía un manto que la envolvía de la cabeza a los pies y en la cabeza un sombrero de fieltro flexible. La sombra se alejó dando en los muros con el pie. «De buena hemos escapado», dijo el persa. «Esta sombra me conoce y me ha llevado ya dos veces al despacho de la dirección». «¿Es alguien de la policía del teatro?», preguntó Raúl. «Es alguien mucho peor», respondió sin otra explicación el persa. «¿No es él?». «¿Él? Si no llega por detrás, veremos seguramente sus ojos de oro. Es, en cierto modo, nuestra fuerza en la oscuridad. Pero puede llegar por detrás, a paso de lobo, y somos muertos si no tenemos siempre las manos como si fuesen a tirar, a la altura de los ojos, hacia adelante». No había acabado el persa de formular de nuevo esta línea de conducta cuando apareció ante los dos hombres una cara fantástica. Una cara entera, no solamente dos ojos de oro. Toda una cara luminosa, toda una cara de fuego. Sí, una cara de fuego que se adelantaba a la altura de un hombre, pero sin cuerpo. Aquella cara despedía fuego. Parecía en la noche como una llama en forma de cara de hombre. «Oh», dijo el persa entre dientes, «es la primera vez que la veo». El teniente de bomberos no estaba loco. La había visto bien. «¿Qué es esta llama?». «No es él, pero ¿es acaso él quien nos la envía?». «¡Atención! ¡Atención! La mano a la altura de los ojos, en nombre del cielo, a la altura de los ojos». La cara de fuego, que parecía una cara de infierno, de demonio ardiendo, seguía avanzando a la altura de un hombre sin cuerpo, al encuentro de nuestros dos compañeros aterrados. «¿Él nos envía acaso esta cara por delante para sorprendernos mejor por detrás o de costado? Con él no se sabe nunca. Conozco muchas astucias suyas, pero esta no la conozco todavía. Huyamos, por prudencia, ¿verdad? Solo por prudencia. La mano a la altura de los ojos». Y ambos huyeron por el largo corredor subterráneo que se abría delante de ellos. Después de unos minutos de esta carrera, se detuvieron. «Sin embargo», dijo el persa, «él viene raras veces por aquí. Este lado no le corresponde porque no conduce al lago ni a la morada del lago. Pero ¿sabe acaso que estamos sobre su pista? Aunque yo le he jurado dejarle tranquilo en adelante y no ocuparme más de sus historias». Diciendo esto, volvió la cabeza y lo mismo hizo Raúl. Y vieron aún la cabeza de fuego que los había seguido. Puede ser que más deprisa que ellos, pues parecía que se había acercado. Al mismo tiempo, empezaron a percibir cierto ruido cuya naturaleza no podían adivinar. Se daban cuenta solamente de que el ruido parecía cambiar de lugar y se acercaba con la cara en llamas. Eran crujidos, o mejor, arañazos, como si millares de uñas se hubieran rozado con una pizarra. Ruido espantoso, insoportable, que se produce también algunas veces cuando raspa la pizarra una piedrecita en el interior de la tiza. Retrocedieron otra vez, pero la cara en llamas seguía avanzando y ganaba terreno hacia ellos. Se podían ver muy bien ahora sus facciones. Eran sus ojos redondos y fijos, la nariz un poco torcida, la boca grande, con el labio inferior en semicírculo y pendiente. Poco más o menos como los ojos, la nariz y los labios de la luna cuando está color de sangre. Cómo aquella luna roja se deslizaba en las tinieblas sin punto de apoyo, sin cuerpo para soportarla, a lo menos aparentemente. Y cómo iba tan deprisa y tan recta con sus ojos tan fijos. ¿Y de dónde venía aquel crujido? Llegó un momento en que Raúl y el persa no pudieron retroceder más y se pegaron a la pared, no sabiendo lo que iba a ser de ellos a causa de aquella incomprensible cara de fuegos y sobre todo del ruido más cercano, más intenso, más numeroso pues estaba ciertamente formado por millares de ruiditos que se movían en las tinieblas debajo de la cara en llamas. La cabeza ardiendo avanza. Ya está aquí con su ruido. Y los dos compañeros pegados a la pared sienten erizarse los cabellos en sus cabezas, pues ahora saben de dónde vienen los mil ruidos. Vienen en tropa, empujados en la sombra, por innumerables pequeñas ondas prietas, más rápidas que las olas que trotan en la arena, en la marea alta, olas de noche, que se agitan a la luna de la cabeza llama. Y las olas les pasan por las piernas y se les suben por ellas irresistiblemente. Raúl y el persa, entonces, no pueden contener sus gritos de horror, de espanto, de dolor. Tampoco pueden seguir teniendo la mano a la altura de los ojos, posición de duelo en aquella época. Sus manos descienden a las piernas para rechazar a las olas que suben y que traen pequeñas cosas agudas, las olas que están llenas de patas, de uñas, de garras y de dientes. Sí, Raúl y el persa están a punto de desmayarse como el teniente de bomberos Papin, pero la cabeza de fuego se ha vuelto hacia ellos al oírlos chillar y les dice: «No os mováis, no os mováis, y sobre todo, no me sigáis. Soy el matador de ratas. Dejadme pasar con mis ratas». Y de repente desapareció la cabeza de fuego, desvanecida en las tinieblas, mientras que delante de ella el pasillo se iluminaba a lo lejos, simple resultado de la maniobra que el matador de ratas acababa de hacer sufrir a su linterna sorda. Hacía un momento, para no asustar a las ratas delante de él, había vuelto la linterna hacia sí mismo, iluminando su propia cabeza. Ahora, para apresurar su fuga, iluminaba el espacio negro delante de ella y echó a correr, llevándose con él todas las oleadas de ratas trepadoras y crujientes, todos los mil ruidos. El persa y Raúl, ya libres, respiraron, aunque aún temblando. Hubiera debido recordar que Eric me ha hablado del matador de ratas, pero no había dicho que se presentaba bajo este aspecto. Es extraño que no le haya yo encontrado nunca. Ah, he creído que era una de las fechorías del monstruo, suspiró. Pero no, no viene jamás a estos parajes. ¿Estamos entonces lejos del lago?, interrogó Raúl. ¿Cuándo vamos a llegar en ese caso? Vamos al lago. Cuando estemos allí, gritaremos, sacudiremos los muros, y Cristina nos oirá. Y puesto que usted le conoce, le hablaremos. Niño, dijo el persa, no entraremos jamás en la morada del lago por el lago. ¿Por qué? Porque allí es donde ha acumulado toda su defensa. Yo mismo no he podido nunca llegar a la otra orilla, a la orilla donde está la casa. Hay que atravesar el lago ante todo, y está bien guardado. Temo que los antiguos maquinistas o cerradores de puertas, a quienes no se ha visto más, hayan sencillamente intentado pasar el lago. Es terrible. Yo mismo estuve a punto de quedarme allí si el monstruo no me hubiera conocido a tiempo. Un consejo, caballero. No se acerque usted jamás al lago. Y sobre todo, tápese las orejas si oye cantar a la voz debajo del agua, a la voz de la sirena. Pero, entonces, dijo Raúl en un transporte de fiebre, de impaciencia y de rabia, ¿qué estamos haciendo aquí? Si usted no puede hacer nada en favor de Cristina, déjeme al menos morir por ella. El persa trató de calmar al joven. No tenemos más que un medio de salvar a Cristina, créame usted, y es penetrar en esa morada sin que el monstruo lo eche de ver. ¿Podemos esperarlo, caballero? Si no tuviera esa esperanza, no hubiera ido a buscar a usted. ¿Y por dónde se puede entrar en la morada del lago sin pasar por el lago? Por el tercer foso, del que hemos sido tan desdichadamente arrojados y al que vamos a volver ahora mismo. Voy a pedir a usted, caballero, exclamó el persa de repente, con la voz visiblemente alterada. Voy a decir a usted el sitio exacto. Se encuentra entre el muro y una decoración del rey de la Or, que han olvidado allí, exactamente el sitio en que murió José Piqué. —¡Ah! el maquinista a quien se encontró ahorcado. Sí, señor, añadió con tono singular el persa, y cuya cuerda no se pudo hallar. Ea, valor y marcha. Vuélvase a poner en guardia, caballero. Pero, ¿dónde estamos? El persa tuvo que encender la linterna sorda y dirigió el rayo luminoso a dos vastos corredores que se abrían en ángulo recto y cuyas bóvedas se perdían en el infinito. Debemos estar, dijo, en la parte reservada, más particularmente al servicio de las aguas. No veo ningún fuego procedente del calorífero. Precedió a Raúl, buscando su camino y parándose bruscamente cuando temía que pasara algún hidráulico. Después, tuvieron que esconderse del resplandor de una especie de fragua subterránea que se acababa de apagar y delante de la cual conoció Raúl a los demonios vislumbrados por Cristina en el día de su primera cautividad. De este modo volvían poco a poco hacia los prodigiosos fosos de la escena. Debían de estar entonces en el fondo de la cuba, a una gran profundidad, si se piensa que se ahondó la tierra debajo de las capas de agua que existían en toda esta parte de la capital y se tuvo que agotar casi toda el agua. Se tiró tanta que para formarse una idea de la masa de agua extraída por las bombas, habría que representarse la superficie del patio del Louvre y una altura vez y media mayor que la de las torres de Nuestra Señora, y con todo hubo que conservar un lago. En este momento el persa tocó a una pared y dijo: «Si no me engaño, este muro pudiera bien pertenecer a la morada del lago». Estaba entonces golpeando contra una pared de la cuba. ¿Y acaso no sea inútil que el lector sepa cómo habían sido construidos el fondo y las paredes de esta cuba? A fin de evitar que las aguas que rodean a la construcción quedasen en contacto directo con los muros que sostienen todo el establecimiento de la maquinaria teatral, cuyo conjunto de carpintería, cerrajería y lienzos pintados tiene que estar especialmente preservados de la humanidad, el arquitecto se vio en la necesidad de establecer por todas partes una doble envoltura. Este trabajo exigió todo un año. Al hablar a Raúl de la morada del lago, el persa golpeaba el muro de la primera envoltura interior. Para cualquiera que conociese al arquitecto del monumento, el gesto del persa parecía indicar que la misteriosa casa de Eric había sido edificada en la doble envoltura, formada por un gran muro construido de fábrica con una espesa capa de ladrillo, otra de cemento y otro muro de varios metros de espesor. Al oír las palabras del persa, Raúl se acercó vivamente a la pared y escuchó con avidez. Pero no oyó nada, nada más que pasos lejanos que resonaban en el suelo de la parte alta del teatro. El persa había apagado de nuevo la linterna. «Atención», dijo, «la mano dispuesta. Y ahora, silencio, porque vamos a tratar de entrar en su casa». Y le llevó hasta la escalerilla que acababa de bajar. Subiéronla de nuevo, deteniéndose en cada escalón y espiando la sombra y el silencio. De este modo se encontraron en el tercer foso. El persa hizo entonces seña a Raúl de que se pusiese de rodillas y de este modo, arrastrándose de rodillas y apoyados en una mano, teniendo siempre la otra en la posición indicada, llegaron a la pared del fondo. Apoyado en esta pared había un lienzo, una decoración del rey de Lahore, y muy cerca de esta decoración un bastidor. Entre la decoración y el bastidor había exactamente el sitio de un cuerpo. El cuerpo que un día se había encontrado ahorcado, el cuerpo de José Buquet. El persa, siguiendo de rodillas, se había detenido y estaba escuchando. Pareció vacilar un momento y miró a Raúl. Después sus ojos se fijaron en lo alto, en el segundo foso, que les enviaba la débil claridad de un farol por la juntura de dos tablas. Evidentemente aquella luz estorbaba al persa. Por fin movió la cabeza y se decidió. Entonces se deslizó entre el bastidor y la decoración del rey de Lahore. Raúl hizo lo mismo. La mano libre del persa palpaba la pared, y Raúl le vio un momento apoyarse fuertemente en ella, como había hecho en la del cuarto de Cristina. Y una piedra giró. Había ahora un agujero en la pared. El persa sacó esta vez la pistola del bolsillo e indicó a Raúl que le imitase. Después montó la pistola. Y resueltamente, siempre de rodillas, se metió en el agujero que la piedra, al girar, había descubierto en la pared. Raúl, que hubiera querido pasar el primero, tuvo que contentarse con seguirle. Aquel agujero era muy estrecho. El persa se detuvo enseguida y Raúl le oyó palpar las paredes alrededor de él. Después sacó otra vez la linterna sorda, se inclinó, examinó algo debajo de él y apagó enseguida la linterna. Raúl le oyó que le decía como en un aliento. Va a ser necesario dejarnos caer unos metros sin ruido. Quítese usted las botas. El persa estaba ya haciendo la misma operación y dio sus botas a Raúl. Déjelas usted del otro lado del muro, dijo. Las recogeremos al salir. Dicho esto, el persa avanzó un poco. Después se volvió completamente, siempre de rodillas, y se encontró frente a frente con Raúl, al que dijo: Voy a suspenderme con las manos de la piedra y a dejarme caer en su casa. Enseguida haga usted exactamente lo mismo, y no tema, pues yo le recibiré en mis brazos. Hízolo el persa como lo había dicho, y Raúl oyó debajo de él un ruido. El joven se estremeció, pensando que aquel ruido podía revelar su presencia. Sin embargo, más que aquel ruido, la ausencia de otro alguno era para Raúl un horrible motivo de angustia. ¿Cómo? Según el persa, acababan de penetrar en la morada del lago y no se oía a Cristina. Ni un grito, ni una llamada, ni un gemido. ¡Dios mío! ¿Llegarían tarde? Rozando con las rodillas la muralla y agarrándose a las piedras con sus dedos nerviosos, Raúl se dejó caer a su vez. Y enseguida se sintió abrazado. «Soy yo», dijo el persa. «Silencio». Y se quedaron completamente escuchando. Jamás había sido más opaca la noche alrededor de ellos. Jamás había sido el silencio más pesado ni más terrible. Raúl se hundía las uñas en los labios para no gritar. «Cristina, soy yo. Respóndeme si no estás muerta. ¡Cristina!» Por fin volvió a empezar el juego de la linterna sorda. El persa dirigió sus rayos por encima de sus cabezas, hacia la muralla, buscando el agujero por el cual habían entrado y que no encontró ya. «¡Oh!» dijo. «La piedra se ha cerrado por sí sola». Y el chorro luminoso de la linterna descendió por la pared hasta el suelo. El persa se bajó y recogió del suelo una especie de cuerda que examinó un segundo y rechazó después con horror. «La cuerda del Penhab», murmuró. «¿Qué es eso?» preguntó Raúl. «Esto», respondió el persa estremeciéndose, «pudiera bien ser la cuerda del ahorcado que tanto se buscó». Y rápidamente, dominado por una nueva ansiedad, paseó por las paredes el disco rojo de la linterna. De este modo iluminó, cosa rara, un tronco de árbol que parecía aún viviente, con sus hojas, y las ramas de este árbol subían por la muralla e iban a perderse en el techo. A causa de la pequeñez del disco luminoso, era difícil al pronto darse cuenta de las cosas. Se veía un rincón de hojas, después una rama, luego otra, y al lado no se veía ya nada fuera del foco luminoso que parecía reflejarse a sí mismo. Raúl pasó la mano por aquella nada, por aquel reflejo. «Calla», dijo. «La pared es un espejo». «Sí, un espejo», respondió el persa en el tono de la emoción más profunda, y añadió pasando la mano en que tenía la pistola por su frente bañada de sudor. «Hemos caído en la cámara de los suplicios». Fin del capítulo 23.